La antitoma es una ley antipobres, derechamente antipueblo, es una ley que nos va a perjudicar a todos, a todas las protestas sociales que se quieran continuar a futuro dentro de Chile, dentro del territorio. No somos delincuentes, somos familias, somos cientos, miles de familias que están viviendo ahora en campamento y queremos que el Estado se haga cargo y que no nos dé la espalda. Y bueno, compas, para cerrar también, mandarle mucho aguante y un saludo fraterno a todas las compas y a todos los compas que están viviendo ahora en campamento y en toma y están enfrentando, digamos, a esta realidad que es una realidad absurda, es injusta y mucho aguante, arriba a los que luchan, compañeros.